Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice así: Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Tú oras en tu casa? La reina Esther oraba en el palacio. No solamente oraba ella, sino que también sus sirvientas oraban con ella. Porque Esther, la pequeña niña huérfana, ahora era la reina. Mardoqueo le había enseñado a amar y a honrar a Dios, pero también le había dicho que no le contara a nadie que ella era judía. Mardoqueo no quería que el rey cambiara de actitud hacia Esther, no quería que él fuera distinto con Esther. Si se enteraba de que Esther era judía, era extranjera, tal vez él iba a cambiar, él iba a ser distinto. Como Mardoqueo trabajaba en el palacio, él podía mandarle mensajes a Esther y consejos. Y ella siempre estaba contenta de escucharlo. Un día, después que Esther había sido reina ya por 5 años, recibió un mensaje muy importante de su primo Mardoqueo. Mardoqueo le dijo en ese mensaje: El ayudante más importante del rey, Amán, engañó al rey y le pidió que hiciera una terrible ley. Esa ley decía que en una fecha el pueblo de Persia podía herir a todo el pueblo judío, y no solamente podían herirlo, también podían tomar todas sus cosas, podían tomar su ropa, su comida, sus muebles, sus casas, todo. En el mensaje de Mardoqueo decía: Tú tienes que decirle al rey que tú eres judía y tienes que pedirle que salve al pueblo. Tengo miedo, pensó Esther. El rey no pidió verme. Ya hace más de un mes que no me ve y él no me permite ir a verlo si él no me llama. El palacio era muy grande. Y el rey estaba en otra parte del palacio. A nadie, ni siquiera a la reina, se le permitía entrar en la corte del rey sin que él lo hubiera invitado, porque cualquiera que desobedecía e iba sin que el rey lo invitara, podía incluso hasta morir. Ay, ay, ay, ¿qué voy a hacer? Pensaba Esther. Y Mardoqueo le dijo: Esther, tú tienes que ser valiente. Es probable que Dios te haya hecho reina para que ayudes a tu pueblo ahora, en este momento. Esther tomó la decisión y le envió un mensaje a Mardoqueo. Le dijo: Reúne a todos los judíos que están en la ciudad y durante 3 días no coman nada. Vamos a hacer ayuno. Vamos a ocupar todo el tiempo orando. Mis sirvientas y yo también vamos a orar. Y al tercer día voy a ir y ver al rey a ver qué es lo que sucede. Al tercer día, Esther hizo la última oración, se puso su ropa hermosa de reina y pensaba: ¿Será que el rey va a estar feliz de verme? ¿Será que me va a extender el cetro, como diciendo, ven, acércate? Valientemente caminó y entró en la corte del rey. Cuando el rey la vio, ¡oh! ¡Es Esther! ¡Es mi esposa! ¡Qué alegría! Y el rey sonrió y extendió su cetro, hermoso cetro de oro brillante. Eso quería decir, Esther, acércate. Al mismo tiempo le preguntó: ¿Por qué estás aquí, reina Esther? Yo quiero ayudarte. Te voy a dar hasta la mitad de las cosas que tengo. ¿Qué es lo que quieres? Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces Entonces invitó al rey para una comida especial. En esa comida, ella le dijo al rey que ella era judía y le pidió que cambiara la terrible ley que iba a hacer que el pueblo de Persia persiguiera a los judíos. El rey se dio cuenta que había sido engañado. ¡Ay, pero qué terrible! Él no podía cambiar la ley ahora. Así que estuvo pensando qué hacer. Ah, dijo, vamos a hacer una nueva ley para que el pueblo de los judíos se pueda proteger. Y cuando llegó el día, nadie quiso dañarlos porque el pueblo judío podía protegerse a través de las oraciones. La reina Esther fue muy valiente.